Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Muy buenas noches, compañeros, compañeras y compañeres que están en estos momentos escuchando Radio Placeres en Valparaíso, en el 87.7 FM, en algunos rincones donde todavía se escucha, y el www.radioplaceres.cl para el mundo. Damos un saludo desde este nuevo programa que se llama Informativo Cerro Arriba, que pretendemos generar toda la semana los días viernes por la noche, con el fin de entregar algunas de las informaciones que vamos recopilando, que consideramos las más relevantes, en términos locales, en términos nacionales o plurinacionales, como le quiera llamar, y también internacionales, porque la situación, como ustedes deben saber, está bastante compleja en el mundo entero. Bienvenidos y bienvenidos, esto es Radio Placeres y se llama Informativo Cerro Río. Primero que todo, compas, en términos locales queremos recordarles una información que llegó para algunas de los cerros de acá o lugares de Valparaíso por parte de SVAL, los cortes de agua, interrupción del suministro de agua potable. Esto va a iniciar el día martes 20 de agosto del 2024 desde las 15 horas hasta el miércoles 21 de agosto del 2024 hasta las 6 de la mañana. Esto es aquí en Valparaíso, Baquedano, hasta el sector La Esplanada en Playa Ancha, entre Avenida Alemania, Camino Cintura, Palazuelos, Avenida El Pacífico, hasta el límite de los cerros con el plan de Valparaíso. En términos de cerros, van a estar afectados por este corte en el suministro de agua Cerro Monjas, Florida, Bellavista, Yungay, Cárcel, Panteón, Cerro Alegre, Cerro Concepción, Cordillera Toro, Santo Domingo, Artillería, Mesilla, Playa Ancha, entre otros. La razón que entrega SVAL es de que van a estar generando mantención en una de las matrices. Hay más información en tupuntodeagua.sval.cl. Les invitamos ahí a mantenerse informadas, informados, informadas al respecto. Y sin duda esto nos hace recordar la crítica que se le hace a las empresas eléctricas luego del temporal, del último temporal que se vivió, justamente por falta de mantención, que es algo importantísimo y que debe estar presente siempre en los gastos que deben concurrir estas empresas. Por otro lado, en otras noticias, compas, les queremos invitar ya esto un poquito más a la escala un poquito más regional, invitarles, cierto, a visitar Rival Medios, cierto, nuestros compañeros de Rival, en donde ya van una semana desde el, perdón, cuatro días desde el 12 de agosto del 2024, de que los estudiantes de la Universidad de Valparaíso están exigiendo justicia por un fatal accidente que hubo en La Ligua. Informan nuestros compañeros que un grupo de estudiantes de la carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso se manifestó frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, demandando justicia por el trágico accidente ocurrido el 4 de agosto, que costó la vida a dos jóvenes estudiantes en La Ligua. La comunidad universitaria está profundamente afectada por la pérdida de sus compañeras. El acusado, Felipe Pérez Bustamante, quien conducía en estado de ebriedad y huyó del lugar sin auxiliar a las víctimas, fue inicialmente detenido con medidas cautelares de prisión preventiva. Sin embargo, tras pagar una fianza de 10 millones de pesos, fue liberado bajo arresto domiciliario con la obligación de firmar mensualmente y la prohibición del salir del país. Los les estudiantes, invocando la ley Emilia, exigen que Pérez Bustamante reciba la pena máxima por su responsabilidad en el accidente. No más impunidad. Por lo pronto, vamos a escuchar el video que ha sacado justamente nuestros compañeros de Rival. Mató a dos compañeras de gestión de turismo cultura de la UB, dejándola sin prestarle ayuda, la asesinó, la dejó ahí y el culiao pagó 10 palos para salir libre. No a la impunidad, justicia por la Pacha y por la Cata. Ley Emilia ahora. Sea presente la ley Emilia. Necesitamos esa justicia. ¿Cómo alguien mata a dos compañeras y puede quedar impune? Justicia. ¿En qué parte eso es posible? Además, en estar de edad y yéndose afuera. Es inaceptable y estamos acá manifestándonos ante las apelaciones de Valparaíso, porque acá es de donde somos, acá es donde vivían las chicas, donde estudiaban, eran estudiantes con un futuro y fueron arrebatados por un ego, por una persona que ya contaba con antecedentes, que se dio a fuga y que no buscó ayuda. Exigimos justicia y ley mía ahora. ¿Y cómo? Agua. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Entonces, lo que recogieron nuestros compañeros de Rival Medios, un aguante ahí para Rival. Lo mismo también aprovechamos de saludar a los compañeros de Ojo Subterráneo, quienes han hecho una labor ahí informativa desde hace hartos años, así que agradecido. Pasando a otras noticias, quizás esto también es un poco actividad, pero recordar de que esta es una noticia de largo aliento, que desde hace tiempo atrás estamos sufriendo los efectos de lo que es la ley llamada antitoma, antipobres, antipueblo, y por lo tanto, por lo mismo, ¿cierto? Como los pueblos son oprimidos, se levantan distintas instancias de lucha. Una de ellas es una jornada por la defensa del territorio que está convocada justamente para el 17 de agosto, para quienes estén escuchando en vivo el día de mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta las 17 horas. Esto es en San Antonio, en el Sindicato Provincial de Obreros de la Construcción de San Antonio, Uno Norte con Marina, ahí en Barrancas. Van a mostrar el documental ¿Y ahora qué?, que son relatos de las vivencias de los incendios justamente aquí en Viña del Mar en el año 2024. Ahí va a haber la fotografía de Dani, integrante de Niñez y Protagonismo. Y también va a haber una exposición ¿A quién le sirven los incendios? Cosiplan o IRSA. Rutas de violencia contra mujeres y pueblos. Lesbofeministas, antirracistas, tierra y territorio. Expone Victoria Aldunate Morales. También va a estar la presentación de la mesa Defensa de los Territorios. Diálogos con los dirigentes de los campamentos en desalojo. Activistas, medios de comunicación alternativa. Defensa de la playa de Yoyeo. También se convoca un almuerzo comunitario, documental Voces en Resistencia, que se va a lanzar también, o sea, se va a proyectar. realizado en la toma en desalojo Vista Hermosa. Y también la prensa independiente Quinta Voces Chile va a presentar justamente criminalización de la protesta por la abogada Betsabé Carrasco de la Defensa Popular. Así que, bueno, hay un aguante para toda la gente que está organizando, son distintos espacios y también colaboraciones. Voy a nombrar quienes organizan: Lefo Feminista Antirracista Tierra y Territorio, Corporación Casa Revolt de Cartagena, Coordinadora Campamento de Vista Hermosa, Coordinadora de Tomas y Campamento de San Antonio Cartagena y la Escuela Comunitaria Los Sueños del Campamento Vista Hermosa. Así que ahí tenemos una actividad, pero también recordar que esto es noticia, porque no deja de ser noticia el hecho de que en este territorio, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio y todos los alrededores, es un lugar que está bastante poblado, muy poblado, por tomas en distintas localidades. Invitamos entonces ahí a la gente a asistir. Esto es el día de mañana, 17 de agosto, en San Antonio. Por lo pronto les vamos a dejar ahí ahora con una musiquita. Les comentamos, este es el primer programa, vamos a estar haciendo un ejercicio en donde cada programa vamos a estar con música de algún país. En estos momentos vamos a partir con Cuba, un grupo muy bueno que se llama Obsesión, y esta canción se llama Tú con tu ballet. Estás escuchando Radio Placeres. Agua. Bajando, bajando, bajando, bajando, bajando. Super crónica obsesión, pues resulta que, mira, me cayeron unos chavos y quise divertirme tomando unos tragos. Recuerdo ese día tocaba a mi primo yo Juan y con Yoruba andale. Te dije vamos, te invito, yo pago, que hoy me da lo mismo hielo que helado. Y la razón por la cual se negó me dejó medio gago, pasmado, turbado. A la rumba yo no voy más, son gente baja cuando son gente bailando. ¿Ah, sí? Ah, no, mi niña, te queda ahí mismito, no te invito más. Calabaza bajando, bajando. Esa muchacha que se cree, bajando. ¿Ella está loca o qué? Bajando. Como José José le digo anda y ve porque yo qué. Un aire medio bugué después que te metiste en ballet. ¿Qué te pasa? Se te subió el Messier Richie Moa, no saluda ni nada. Lástima de muchacha. ¿Qué te pasa? Si tú no quieres para la rumba ya pues avanza. Yo por mí como si sigues con tu Mickey, mi cancia. Qué equivocado estás. Yo la verdad no estoy pa' esa negra y nada, porque yo no soy racista. Es más, mi mejor amiga es negra. Esa cosa de esquina no es de gente fina. ¿Te imaginas? Yo y metida tantos negros bailando, sudando, cantando cosas que no entiendo. Yo ando en otro ambiente, ¿ah, sí? Otro mundo, no diferente. Los tambores, mi bulla es decente. De Europa, Occidente, adelanto, ¿comprendes? A la rumba yo no voy más. Y te digo, yo no tengo nada en contra de eso, no. Pero no voy a esconder lo que pienso. La rumba es atraso, ¿de tú? Yo paso. Se me ocurre una palabra, no te ofenda. A ver, ¡come mierda! Ay, no, mi niña, no tumbado. Sepa tu vale. Bajando, yo voy pa' la. Muchacha que se cree, bajando. Ella está loca o qué, bajando. Como José José le digo anda y ve porque yo qué, bajando. Yo me voy con Yoruba andaba a tirar mi pasillo raro, bajando. Y no voy a virar temprano, mami, no me espere, luego hablamos, bajando. Yo ya soy que me voy de lado, bajando. El ritmo me está llamando, bajando. Si le niegas lo tuyo, ¿de cuál cultura tú me estás hablando a mí? Bajando. Oye, camínalo. Y informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Estamos de vuelta aquí en nuestro informativo Cerro Arriba desde Radio Placeres. Aprovechamos también de mandar un saludo a todo el equipo de Radio Placeres, a la Asamblea, quienes estamos haciendo un esfuerzo ahí en conjunto como Asamblea para traer distintas noticias, distintas jornadas, distintas propuestas que hay en el territorio. Vamos a ir avanzando cada vez a lo más local también, ¿cierto? Para que salgan las noticias que probablemente a usted le interesen, porque hay noticias que son muy grandotas que las vamos compartiendo por los medios de comunicación que ahora se ocupan, ¿cierto? Instagram, entre otros. Y por lo general ahí nos vamos informando de cuestiones a escala grandota que sabemos que están ocurriendo y que no las vamos a dejar de nombrar en este informativo. Por lo pronto, vamos a echarle mano a una noticia que nos trae Olca Chile. Que es el 6 de agosto de este año, la transnacional Anglo American emitió un comunicado informando que haría uso de su sistema evacuador de crecidas del tranque del Torito, el cual opera a partir de la faena El Soldado en la localidad del Melón, ahí en la comuna de Nogales. En simple, la información de la empresa apuntaba que las aguas del tranque registraron un aumento a partir de las lluvias que existieron en el país. En esta línea, la empresa señaló que la evacuación de aguas desde el tranque de Relaves se realizaría por un periodo de 7 días. Registros en redes sociales dieron cuenta de este vaciamiento de agua hacia el estero El Cobre. Fue la semana del miércoles 14 de agosto que la empresa emitió una declaración informando que finalizó el uso de la evacuación de aguas, cantidad que fue mayor a la informada previamente, al subestimar los aportes provenientes de importantes flujos de agua desde las quebradas circundantes. El hecho levantó la alerta en la localidad de El Melón, Quinta Interior, considerando los cuestionamientos que se han levantado desde la comunidad al actuar de la empresa, como lo fue la presencia de grietas en el tranque Relaves en junio del 2022. Por otro lado, a fines de junio de este año, Jorge Ramírez, habitante del sector de Coyahue, denunció la presencia de escurrimientos de Relaves desde el Torito. Ante la información publicada por la empresa, Ramírez indicó que era lamentable que nuestro territorio sea contaminado por la operación minera de Anglo American, división El Soldado. El vecino caracterizó como inaceptable que debamos soportar el mal menor para evitar un posible colapso de tranques de Relaves El Torito, señalando que la minera no ha tomado todas las medidas necesarias para evitar la acumulación excesiva de aguas provenientes de las últimas precipitaciones. Más información en www.olca.cl. Quizás esta noticia también nos permite darle la vuelta a lo que hemos comentado tanto de las distintas empresas eléctricas que han dejado sin luz a muchísimas familias o personas a lo largo de Chile, a propósito del mantenimiento que sabemos que Aguas del Val tiene que hacer urgentemente, diríamos, aquí en el territorio, y que muchas empresas mineras desde el ámbito privado no han logrado generar esos mantenimientos, por lo menos se puede decir el mantenimiento de líneas eléctricas, de postes, de cables, de matrices, de tranques, etcétera, etcétera. Y eso es algo, es un mínimo, tanto por la salud de las personas, por la salud de los ecosistemas, como también por una cuestión de lo cotidiano, ¿no? Personas que son dependientes de la electricidad en términos de salud por el sencillo hecho de tus electrodomésticos o también por el sencillo ocio. Todas ellas, además tú estás, como es este sistema neoliberal en Chile, tú estás pagando un muy alto precio por esos servicios que incluyen justamente el mantenimiento. Entonces, desde acá invitamos a toda la población a seguir informándonos y solidarizando con aquellas personas que estén en esa situación. Por otra parte, la colaboración entre Ciper.cl y otros medios de comunicación permiten que sepamos esta noticia, que es muy relevante en otros ámbitos de la justicia, en donde nos informan que el Ministerio de Justicia adjudicó una licitación de 98 millones a Ann Holster para elaborar un anteproyecto de plataforma de Plan Nacional de Búsqueda. ¿Búsqueda de quién? De justamente detenidos desaparecidos. 5 meses más tarde asignó directamente, sin concurso, otros 619 millones de pesos a la misma empresa para desarrollar la plataforma. Tratándose de un tema que requiere un alto estándar de transparencia, el medio Ciper consultó a la cartera por qué no se licitó el paquete completo. El ministerio explicó que asignó el desarrollo de la plataforma a Ann Holster sin concurso porque es la empresa que mejor conoce la iniciativa, pues la diseñó. Funcionarios de la Secretaría de Estado habían advertido que hay desarrollos similares fuera de Chile de alto nivel y además a menor costo. El Ministerio de Justicia y Desarrollo Humanos realizó una inhabitual compra directa, es decir, sin licitación, por 16.838,5 UFs. Eso es más o menos lo que habíamos adelantado, 619 millones de pesos, a la fecha de ser emitida la orden de compra, para desarrollar una plataforma informática que debería facilitar la gestión de información sobre personas detenidas desaparecidas. Así lo confirman resoluciones, informes y correos electrónicos revisados por Ciper. La iniciativa es parte del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric en agosto del año pasado. El trato directo con la empresa Ann Holster fue aprobado el 17 de enero del 2024 a través de una resolución exenta desde la Subsecretaría de Derecho Humano y fue ratificado por una orden de compra emitida el 26 del mismo mes. Es decir, apenas 5 meses después de que la misma compañía se hubiese adjudicado el 10 de agosto del 2023 una licitación por 98 millones de pesos para desarrollar el diseño de una propuesta de anteproyecto para plataforma de Plan Nacional de Búsqueda. Para justificar la posterior asignación directa sin concurso abierto a otras ofertas, el ministerio argumenta que Ann Holster, por haber hecho el anteproyecto, era la empresa que mejor conocía el diseño de la plataforma que ahora debía desarrollarse. La noticia la pueden seguir en ciper.cl. El problema de las licitaciones directas justamente guarda de relación con no solo sospechas, sino que de qué manera, cuán transparente tiene que ser el Estado para que nadie pueda sospechar por corrupción y para que también el Estado tiene que ir pensando en no solo ahorrar plata, sino que hacer lo más justo posible y lo más diverso posible la generación de distintas instancias, particularmente plataformas de búsqueda, en un tema tan sensible como lo es los detenidos desaparecidos. Seguimos en más noticias. Por otra parte, nuestros compañeros de Ladera Sur Latinoamérica nos avisan de que está ocurriendo en Perú una situación bastante interesante y que es una propuesta que se podría replicar acá en este territorio. Se propone desde Perú que todos los cuerpos de agua sean reconocidos como sujetos de derecho. La legisladora de Perú Libre, María Antonieta Agüero, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca reconocer a los ríos, lagos, lagunas, glaciares e incluso el mar de Perú como sujetos de derecho. El objetivo es garantizar estos 5 aspectos claves en estos cuerpos de agua: su existencia, su desarrollo natural, regenerarse, restaurarse y evolucionar. La petición se da en el contexto de que la contaminación, la minería ilegal y el vertido de aguas servidas, entre otras actividades, han causado que las cuencas de los ríos terminen con altas concentraciones de contaminantes, lo cual es perjudicial para los seres vivos que habitan ahí. Cusco, Arequipa, Loreto y Cajamarca son algunas de las regiones que presentan esta problemática en sus ríos, lagos y lagunas. Algunos países que ya han garantizado estos derechos, porque ya ocurre, Nueva Zelanda, el río Whanganui, fue reconocido en 2017 como una entidad legal. India, ese mismo año, los ríos Ganges y Yamuna fueron declarados como entidades vivas por la Alta Corte de Uttarakhand. Ecuador, la constitución del 2008 reconoció los derechos de la naturaleza. Colombia, en 2016, el río Atrato fue declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional y 2 años después los páramos de Colombia recibieron una protección similar. En total, el proyecto nombrado reconoce 11 derechos para estos ecosistemas: a existir, fluir con un caudal ecológico adecuado, ejercer funciones esenciales, estar libres de contaminación, interactuar con sus afluentes, mantener la biodiversidad nativa, recibir restauración y remediación, regenerar ciclos naturales, conservar su estructura y funciones ecológicas y contar con protección, preservación y recuperación, así como representación legal. Entonces ahí le invitamos a mirar Ladera Sur Latam, pero también el diario EP, que es el diario de Perú. Vamos a irnos a una musiquita ahora, compañeros. Seguimos con Cuba, esto es de una gigante del Mari, se llama Mar Adentro. Estás escuchando por Radio Placeres el informativo Cerro Río. Te cuento, tenía que venir a hablar contigo, Yemayá. Con todas ustedes, aclaro, pero contigo, loco, mucho más. Tu paz es necesaria. Tranquiliza tus aguas. Quédate bella y calma. Así limpias nuestra alma, Yemayá. Danos una tregua, dame un zape. Estás furiosa, Pachamama. Cuando rompes como fuego arrasas. Nada te cura, nada te para. Danos una tregua, un zape. Estás furiosa, Pachamama. Cuando rompes como fuego arrasas. Nada te cura, nada te para. También lo sentirías si la tierra te llamara. Tú eres sabia, tú que mando, tú que escuchas tan callada. Siempre tienes la razón. Yemayá, mi madre, gracias, Modupué. Tus aguas aclaran caminos. Yemayá, mi madre, gracias, Modupué. Moyupo, mote, agua, opon, agua, la ye. Solo dai un itimbo a bello. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. La soledad es una mentira que ha inventado el capitalismo para capaz que hacernos consumir otro resto más. Nunca estamos solas, solo soles. Y así es como construimos las cosas. Quiero dar un saludo a nuestra compañera de Radio Placeres, Dafne, quien justamente nos manda una entrevista que ella misma va a presentar. De hecho, vamos a tener muy probablemente distintos segmentos que vamos a ir construyendo entre compañero y compañera. Así que esto es de la escala local. Vamos a escuchar entonces a nuestra compañera. Hola Checho, mucho aguante aquí a la primera edición del informativo Cerro Arriba del Cerro Placeres. Les cuento que entrevisté esta semana a Jimena de la organización META, que significa Movimiento Ecología, Territorio y Ambiente, para una actividad que va a ocurrir de aquí a 2 semanas, el sábado 31 de agosto, y que son las jornadas de reciclaje y cultura que se van a realizar en el Parque Escuela de Cerro Larraín. Esta organización se ganó un proyecto para poder invitar a toda la comunidad a participar de 3 jornadas, los días 31 de agosto, 7 de septiembre a las 3 de la tarde, y el 28 de septiembre, que va a ser el cierre de la actividad con un encuentro medioambiental que va a estar buenísimo, con música en vivo, con talleres. Y el objetivo de esto es poder concientizar a la comunidad acerca de cómo hay que hacer el manejo de podas de árboles y la importancia de achicar los residuos de estas podas. Entonces van a tener una máquina para hacer un chipeo y reducir al máximo todas las ramas y todas las podas, porque hubo una escuela en el Cerro Larraín que se quemó y que se transformó en un basural. Y la organización META, junto a la Junta de Vecinos, llevan muchísimo tiempo tratando de recuperar este espacio para recuperarlo y mantenerlo activo, limpio, como un espacio saludable para las infancias. Y de eso se trata esta organización y esta actividad a la que se está invitando, que es la jornada de reciclaje y cultura. Así que escuchemos la entrevista a Jimena y esperamos que las personas que nos escuchan puedan ir el 31 de agosto a la primera jornada, que se va a realizar a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la importancia para la organización de ustedes de poder recuperar y darle vida al Parque Escuela? La mayor importancia tiene mucho que ver con la niñez. Sobre todo aquí vivía una familia que prácticamente estaba en medio de la basura, en medio de la cloaca, y al ver estas situaciones no nos sentimos en la necesidad básicamente de cambiar cambiarle la cara al barrio, cambiarle la cara a la gente que caminaba por fuera con enojada, porque igual es deprimente vivir al lado de un basural o atravesar por un basural o no poder, o que tu escuela, que para la gente mayor, que tu escuela luego de quemarse se convierte en un basural. Entonces, todas esas situaciones eran muy deprimentes en general. Y darle, de cambiar el switch y darle alegría, juntarnos, armar campañas para juntar lucas, para comprar un tambor, para juntar agua, porque más encima el agua la sacamos de una vertiente. Entonces, recuperar las aguas de vertiente que se botaban al mar era una necesidad súper importante, y fue muy bonito cuando se fue desarrollando. Bueno, los invitamos a nuestros encuentros de reciclaje y cultura en el Parque Escuela de Cerro Larraín. Haremos 3 jornadas. La primera jornada serán, las dos primeras jornadas serán de, las primeras dos jornadas serán el 31 de agosto y el 7 de septiembre, que serán jornadas de manejo de residuos. Serán encuentros comunitarios donde aprenderemos a podar, a hacer podas. ¿Dije podas? Ah, sí. Ah, bueno, de nuevo. Donde aprenderemos a podar el follaje de los arbustos, las malezas, que no todas son malas, y aprenderemos a utilizar una trituradora de residuos orgánicos que dejará todo muy chiquitito y que nos servirá para hacer los senderos y ayudar en las camas y reducir los enormes volúmenes que quedan después de las podas. ¿Y en la jornada de cierre que va a pasar el 28 de septiembre? En la jornada tenemos un encuentro final, que es el 28 de septiembre, el sábado a las 15:30 horas, que es el encuentro medioambiental en Parque Escuela, y se convoca a todas las familias, donde tendremos una feria medioambiental con stands y tendremos un interesante taller de insectos para niños y grandes. Ven a buscar bichitos y aprende qué hacen en la vida de los de las. Agradecemos a nuestra compañera Dafne, también a todo el equipo de Radio Placer, a toda la asamblea de Radio Placeres, por seguir ahí transmitiendo, resistiendo. La Radio Placeres no calla, no muere. Un saludo a los programas, particularmente el Aire Puro, también a Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, que ahí están saliendo en vivo. Harto aguante para todas las personas que están ahí haciendo comunicaciones. Un saludo a la Red de Medios de los Pueblos y también a los medios libres de Gualmapu. Algunos titulares que les invito a leer, no me voy a meter particularmente en estos temas, pero invitarles a leer con nuestros compañeros justamente de la Red de Medios de Resumen.cl. Titulares: grave conflicto de intereses y daños ambientales, la empresa San Isidro y la corrupción en la gestión del agua en Chile. Esta es una carta del Resumen que llegó y que su encabezado dice lo siguiente: la empresa de servicios sanitarios San Isidro, sociedad anónima, conocida por operar en diversas comunas de Chile, ha sido acusada de incumplir repetidamente la normativa ambiental, causando serios impactos en la biodiversidad y la calidad del agua en las regiones donde opera. A pesar de las numerosas denuncias y la presión política, la empresa continúa su funcionamiento respaldada por un preocupante conflicto de intereses que involucra a altas autoridades de Estado. ¿Cuáles serán? Léalo en resumen.cl. Por otra parte, también nos invita otras cartas que llegaron al Resumen el día 14 de agosto, dos días atrás. Gobierno impone suma urgencia al Tratado Chile-Unión Europea para bloquear el debate público y parlamentario. Lamentablemente hemos observado, no inesperadamente, pero sí lamentablemente, como el gobierno de Gabriel Boric ha cumplido toda la agenda de la derecha, ultraderecha en este país. Así que no es sorpresa, pero siempre lo vamos a estar lamentando. Vamos a seguir con más noticias aquí en Informativo Cerro Río. También desde la Red de Medios Libres del Gualmapu, parte también de la Red de Medios de los Pueblos, recibimos una noticia maravillosa. Es vía la Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto, MAP, y Radio Curruf. El día de hoy, justamente el 16 de agosto, la Corte Suprema de Chile acogió el recurso de amparo a favor del lonco Facundo Jones Walla, el cual le concede la libertad inmediata. Desde ya, dicen los familiares, agradecemos a todos los que estuvieron presentes en estos largos años de prisión política del lonco, quien con la dignidad firme hasta el día de hoy mantuvo la huelga de hambre seca y líquida sin claudicar. Agradecer a cada Lamien, Capuguenuy, de ambos lados de la cordillera por su fuerte acompañamiento y recalcar que la lucha continúa hasta recuperar nuestro territorio ancestral mapuche. Hoy estamos muy contentos porque el lonco es libre y con un fuerte afafán celebraremos su libertad. No vale tanto que lo diga yo, escuche las voces quienes lo dicen. Mari Mari, Compuche, Compulamien, Compuenoy, Inchegualla María Isabel Piñén. Recién salimos de la Corte Suprema, donde nos acaban de decir que el lonco Francisco Facundo Jones Walla queda en libertad. Hoy día 16 de agosto del 2024. ¡Mari Chihuahua! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Mari Chihuahua! Una excelente noticia entonces que nos viene de distintos medios, pero particularmente de nuestro medio amigo Curruf, a quienes le mandamos saludos desde este territorio. Otras noticias, ¿cierto? Como les decíamos, vamos saltando desde lo local, nacional, plurinacional o como le quieran llamar, a lo internacional. Muchas, muchísimas cosas están pasando y sin duda que muchas de las noticias se nos van a quedar fuera. Más, esto es un resumen nada más. Invitamos a informarnos de lo que está ocurriendo tanto en Palestina como en Sudán, como en muchos otros lugares, genocidios similares, como es este que les traemos, que es en el Congo. Vamos a escuchar un audio de Afro Colectiva, compañeras que desde distintos lugares de el llamado territorio español, pero que son diversos territorios con nombres diferentes, nos invitan a esta, nos hacen esta invitación. Tenemos que seguir hablando sobre el genocidio mediáticamente silenciado en el Congo. Por esa razón, les traemos actualizaciones sobre la República Democrática del Congo y nos invitan a el hashtag All Eyes on DR Congo, es decir, todos los ojos en la República Democrática del Congo. Vamos a escuchar entonces ahora un audio que dejan las compañeras de Afro Colectiva. Traemos una actualización sobre lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Y es que la gente está saliendo masivamente a las calles del este de la República Democrática del Congo para manifestarse en contra del avance de la milicia M20, que es un grupo rebelde que ha desestabilizado el país y lo ha sumido en violencia. Y además está financiado por potencias extranjeras, sobre todo de Occidente. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que el robo, el saqueo de los recursos de la República Democrática del Congo, como el coltán y el cobalto, no es posible si no hay una desestabilización previa. Es precisamente por la constante desestabilización que crean estos grupos armados que se llega a una desintegración territorial, lo cual hace más fácil que se puedan robar los recursos o conseguirlos a un precio más barato. Y aunque hay otros grupos, el M23 es el grupo armado más grande de la región y ha sido acusado durante muchos años por la República Democrática del Congo de ser financiado por Ruanda, el cual es un aliado occidental clave en la región. Pero claro, a ver, Ruanda también tiene sus propios intereses en la República Democrática del Congo. Por ejemplo, el contrabando de oro, el cual constituye una parte clave para la reserva de divisas del gobierno. Vamos, el money. Ruanda niega tener vínculo financiero alguno con el grupo M23. Sin embargo, muchos informes, incluidos de la ONU, han acusado a Ruanda de usar el M23 como un grupo proxy, es decir, para desestabilizar y controlar también la región. ¿Sabías sobre esto? Cuéntanos en los comentarios y quédate aquí si quieres saber más actualizaciones sobre lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Invitamos entonces a seguir a nuestras compañeras de Afro Colectiva a propósito de esta y muchas otras noticias. Hay diversas páginas de periodistas y compañeras, colectividades que están siguiendo las noticias desde Estados Unidos, desde Congo, desde Sudán, desde España, desde Palestina mismo, que invitamos a que usted busque y siga. Hay mucha información que está ocurriendo, muchos procesos tremendos. Entonces ahí para ir avanzando en los procesos de resistencia internacional, más vale saber, por mucho muy terrible que son las noticias que recibimos, ¿no? Están sucediendo muchas cosas, como les digo, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Esta es la primera edición, así que agradecemos a quienes han escuchado Informativo Cerro Arriba, pero vamos a seguir con algunas otras cositas que son importantes para nosotros. Primero que todo, quizás invitarles al Día del Niño y de la Niña en la Superolla. ¿Esto cuándo es? Mañana sábado 17 de agosto, si usted está escuchando en vivo, desde las 13 horas a las 18 horas. ¿Qué va a haber? Olla común, show de circo, juegos, talleres y más sorpresas. ¿Esto dónde es? En la Escuela Popular de Artes. Esto ahí en Villa Independencia, Viña del Cerro. La Escuela Popular de Artes, la EPA, queda en Gabriela Mistral 320, Villa Independencia. Ahí está colaborando Crearte, que es una corporación cultural. Y le mandamos un saludo a toda la gente que está haciendo ollas común, comedores populares en distintos territorios. Y que desde distintas perspectivas estamos apañando ahí los procesos de reorganización y resignificación territorial en nuestras distintas instancias. Por otra parte, recordar también que Villa Francia fue víctima de estos allanamientos sucesivos que ocurrieron. Y hay un acopio solidario que sigue permanente para la escuelita de niños y niñas de la rebeldía de Villa Francia. Todavía se necesitan y se van a necesitar siempre materiales didácticos como rompecabezas, juegos, etcétera, útiles escolares, lápices de colores, cartulina, etcétera, alimentos, leche en caja, jugo, galletas, cereales y otros. También usted puede hacer un aporte monetario a una cuenta RUT de Pamela M con el asunto escuelita a la cuenta 14.177.105-1. 14.177.105-1. Recuerda ahí entonces poner el asunto escuelita. Esto va para el espacio Pablo Vergara, Padre Mariano Puga 845 en Estación Central. Harto aguante por nuestros compañeros de Villa Francia, particularmente de la Radio Villa Francia, quienes también sufrieron ahí el embate de la policía fascista chilena. A propósito de... también habíamos nombrado la ley antitomas, la invitación que hay para el 17, el día de mañana, 17 de agosto en San Antonio. Difundir que el día siguiente, es decir, este domingo 18 de agosto, nos invitan de la siguiente manera. Queridos amigues, comunidad porteña, va a haber una jornada solidaria colectiva, cultural y educativa, La Chacana, ¿ya? Así que ahí ya usted quizás ya debe saber dónde es la cosa. Les queremos extender esta invitación que levantamos como colectiva social, cultural y educativa, La Chacana, para una jornada solidaria que denominaremos Autodefensa y Territorio, a realizarse el domingo 18 de agosto desde las 12 horas hasta las 18:30 horas en nuestro espacio cultural comunitario recuperado ubicado en Crucero Ajax, supongo que se dice así, 5233. Esto es en Cerro Cárcel, Valparaíso. Nos autoconvocamos para colaborarnos y repensar nuestras formas de cohabitarnos y reflexionar en colectividad frente a los recientes desalojos, a la ley antitoma, ley maldita, a acuerparnos para seguir recomponiendo nuestro dañado tejido social. Juntes en esta lucha, que es nuestra y nos corresponde hacernos cargo, levantando propuestas colectivas de colaboración en que podamos sostener en red de espacios y comunidades organizadas ante la devastación, la usurpación de nuestro territorio, de nuestros territorios y los desalojos de nuestros espacios de resistencia de arte, espiritualidad y cultura. Les invitamos a apoyarnos en tiempos de crisis habitacional, humanitaria, social, educativa y cultural, porque juntos somos invencibles y aún creemos posibles otras formas de relacionarnos, habitar nuestros territorios. El espacio La Chacana, o Le Chacana, ¿cierto? Esto va a ser con entrada liberada. Puedes traer de forma voluntaria y consciente un aporte en dinero o mercadería para colaborar con la colectiva. Es un espacio libre de alcohol y de prácticas machistas. Y agradecemos a nuestros talleristas que ofrecen sus saberes y oficios a bajo costo para esta jornada y cuyos fondos irán en beneficio del espacio. Si te interesa alguno, ahí hay que coordinar con distintos Instagram de los talleres que se van a estar haciendo. Ya les voy a contar, pero les adelanto. Taller de plantas respiratorias, taller de cestería, taller de autodefensa. Aguante. Esta jornada tiene, mire, varias cosas. Jornada solidaria del 18 de agosto, colectiva social, cultural y educativa La Chacana. Su cronograma parte a las 12 del día, con una ceremonia de apertura por Nata Sahumadora, luego a las 2:30, Biant Baos, poesía, más o menos que desde las 13 a las 14, 12:30 a las 14, talleres paralelos de plantas, tejidos y autodefensa, que los nombramos, desde las 13 a las 14, almuerzo comunitario, desde las 14 hasta las 14:40, Mamacó, Afo, Afro, ahí harto aguanten, 14:40, 15, Tribu Sumpay Subun. Desde las 15 a las 16:30 va a haber conversatorio, espacios culturales comunitarios recuperados, ley antitomas y desalojos que están ocurriendo. 16:30, Daga Errante, danza. 16:45, Astronau, solista. 17:05, Escarlata Rap. 17:30, Leuterias Dúo. 17:50, Performance Fuego por Agua Volcánica. 18:05, Lota en el cierre. Animan Ángela Díaz Navarrete y Dariel Jara Sierra. Los talleres ya los nombramos: taller de plantas respiratorias por Cutral Lawen, taller de autodefensa frente a detenciones callejeras por Valerie Choc, taller de cestería en miniatura, tejidos de fibra natural por Raíz Tejedora. Un montón de aguante ahí a la chacana y adelantamos de que Radio Placeres ahí vamos a estar colaborando con una transmisión, no exactamente del conversatorio, pero sí tempranito a la hora de almuerzo que se nombró, para que usted se motive ahí, escuche y llegue al espacio. Les quiero recordar que esto es en Crucero Ajax o Ajax 5233 en Cerro Cárcel Valparaíso. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de esta primera edición de Informativo Cerro Arriba, esta construcción colectiva que estamos haciendo desde Radio Palaceres. Agradecemos a la Red de Medios de los Pueblos, Red de Medios Libres de Gualmapu, ya un montón de organizaciones que están ahí en el underground haciendo comunicación. Rival, nombramos también Ojo Subterráneo, y cuántas otras organizaciones que están haciendo comunicaciones, a quienes agradecemos profundamente. A toda la gente que desde otras perspectivas también están en los propósitos de liberación, en distintas instancias, ollas comunes, espacios recuperados, convocatorias para encuentros, tan necesario que es que nos volvamos a encontrar y seguir avanzando en nuestros propósitos, cabres. Me despido, esto fue la primera edición de nuestro programa Informativo Cerro Arriba, y nos vamos a quedar con una frasecita que se saca a Cabeza de Plátano Ilustrador, que dice: rompe la ley y acaricia dos perritos al día. Esto es Radio Placeres y está en tu oreja. Nos vamos con No Money Interactiva. Bien arriba, aunque es pa' dentro el cuerpo, vamos so good, vamos contento, vamos con vida. Si mi baby se me entera que esta fiesta está tan buena, no se me hace la ilegal, y entonces me viene a buscar a la hora de amar, y que no tengo más que pensar, que no tengo poderoso caballero don dinero. Mustafa Bin Rivero me espero sin desespero, ya su vida ya es tan frágil como su dinero. Rómpela, cotiledona de raza bembona, crecida misión la de salvar mi flora. Tú me entiendes cuando digo que en mi tema de La Habana sana con Down Interactivo somos muchos, muchos más. Esto empieza ahora, vendrán en hora los que de acierto trabajan a toda hora, sin importar si demora la aurora de esas cosas que cuando son del alma llegan solas, solitas, todas. Gano money para fruto y me puse, tengo fruto en mi tierra, salud, bandera que se venera. Vengan dragones, vengan leones, vengan fieras, por bravo camina los que están sin un estero. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Suavecito, celebrando, despacito, caminando, y el chiquito como siempre por el cero. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Venga, si te cae, te levanta, si te levanta, canta un mantra, cuenta, cuenta, si te da la cuenta. Alimenta tu caballo, esa es tu guía, tu concentración, vigor, mejor. Si a caballo vamos todos, lo mucho, lo poco, lo cien y más. Los caballos de este año, de este año los caballos, ah, claro. De este año los caballos, no hay duda. Los caballos, ¿quiénes son? Claro que sí. Los caballos de este año. De este año los caballos, los pasados. De este año los caballos, acelerado. Los caballos, ¿quiénes son? Repite.